mi pequeño corazón entrego a Cristo. Mi pequeño corazón lo entrego a Cristo. Mi pequeño corazón lo entrego a Cristo. A Él le doy todo mi corazón. Desde niño yo me entrego a Jesucristo. Desde niño yo me entrego a Jesucristo. Desde niño yo me entrego a Jesucristo. A Él le doy todo mi corazón. Mi pequeño corazón lo entrego a Cristo. Mi pequeño corazón lo entrego a Cristo. Mi pequeño corazón lo entrego a Cristo. A Él le doy todo mi corazón. Desde niño yo me entrego a Jesucristo. Desde niño yo me entrego a Jesucristo. Desde niño yo me entrego a Jesucristo. A Él le